50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 9 de noviembre. El puerto de La Plata sumará una terminal cerealera para exportar los granos producidos en la región. Con el objetivo de incrementar su perfil de puerto multipropósito, el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata impulsa un proyecto para ofrecer el servicio de exportación de granos producidos en la región. Actualmente, esos granos son trasladados para su exportación entre 300 y 700 kilómetros a los puertos de Quequén, Rosario o Bahía Blanca. La instalación de una terminal cerealera en el Puerto de La Plata abarataría los costos de flete. Branson y Malvinas encabezan la zona A del femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días para todos y todas en el Servicio Informativo Regional. Se jugó la quinta fecha del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense. En la primera división, Branson perdió 2-1 con Villa Montoro, mientras que las tricampeonas, las Malvinas, golearon por 3-0 a Forever y ahora Branson y las Malvinas son punteras con 10 unidades. La B, recordemos que está dividida en dos zonas. En la zona 1, Unido de Olmos goleó en el clásico a Peñarol por 3-0 y siguen siendo punteras, con puntaje ideal. Mientras que en la zona 2, La Plata derrotó 2-1 a Deportivo Curtidores y ahora las mentitas van por el bicampeonato. Un servicio que informa más cerca. Se conocieron los nuevos precios del mercado central. El Mercado Central de La Plata fijó un nuevo acuerdo de precios que incluye alimentos de la canasta alimentaria. El listado rige hasta el 12 de noviembre próximo e incluye un descuento del 10% para jubilados. De esta manera, el Mercado Central, ubicado en Avenida 520, entre 115 y 116, contará con comestibles frescos y envasados, así como carnes, bebidas y productos de almacén a precios populares. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.